Cuanto más lejos estoy de mi profundidad, menos profundo, menos íntimo será el encuentro con el otro. O sea que cuanto más hacia adentro, es más hacia afuera. Entonces, el arte de relacionarnos, como lo digo cuando hablo del amor lo mismo, en el arte de relacionarnos, el secreto de los vínculos está en cuanto adentro mío voy. Esto es un tema común en todas las tradiciones. Porque cuanto más adentro mío voy, desde ese lugar puedo llegar al interior del otro. Si yo vivo en la superficialidad, difícilmente me llega a la profundidad o a la interioridad del otro. Una persona que vive en la superficialidad, en sus relaciones va a ser superficial. En sus vínculos va a llegar a la superficie. Quiere decir que lo mejor que puedo hacer por el otro es ser mejor yo. El mejor regalo que le puedo dar a las personas que amo, empezando por los seres más queridos, es trabajar en mi interioridad. Y aunque lo sabemos de memoria, me encanta volver a decirlo para no olvidarlo. Lo que hacemos en nosotros afecta a nosotros. Y lo que por omisión, ¿ven? Lo que no hacemos en nosotros también afecta a nosotros. Entonces, lo mejor que puedo hacer por ti es ser la persona lo más profunda, lo más íntegra, lo más rica, para alimentarte con mi presencia, con mi palabra, con mi mirada, con mi ser. Y el tema es que a veces esto que parece tan fácil de decir y tan supuesto, nos olvidamos. Porque lo que pasa es que muchas veces tratamos de llegar al otro de acuerdo a tratar de llevarnos bien con el otro, a tratar de estar atento a lo que el otro, cómo vincularnos. Y tratar de ver qué le digo, qué no le digo, de acuerdo a acomodándome. Nos acomodamos vincularmente. No digo, digo. Cuando en mi última etapa de abogado, cuando me dediqué a la negociación, nunca me olvido, en ese momento, cuando me dedicaba en el final de la carrera de Derecho a este tema, nunca me olvido cuando llegó un momento en el cual el tema de la negociación llegó a extenderse tanto que se llegó a decir que también la vida de pareja y la vida de vincular era una negociación, uno negocia, que era un contrato, hay que contratar entre partes. Entonces es como ser padre e hijo, ser esposo era un negocio, ¿no? Uno negocia, que me conviene, que no me conviene, que te conviene. Eso es estar midiendo siempre de acuerdo al exterior. Y me di cuenta que ese peligro está metido en todas nuestras relaciones. Entonces, tratando de ir más adentro, recuerdo a mi profesor de ética, del doctor Alfonso López Quintás, lo nombro como recuerdo y admiración. En honor de él, él tenía una idea que me encantaba, que era medular. Él hablaba de que había un problema en Occidente que se arrastraba hace mucho. Él nunca dijo esto, eso lo agrego yo, que cuando Occidente entra en América, cuando llega a América, se da cuenta de esta ruptura que hay. Si uno sigue en la metafísica aristotélica, que fue la base del pensamiento occidental, europeo, Aristóteles coloca la relación como un accidente de la sustancia. Hay 9 accidentes y la sustancia. La calidad, la cantidad, la relación es un accidente de la sustancia. O sea, una cosa es y además se relaciona. La relación está como algo hacia afuera, no constitutivo. Y llegaba a decir entonces que la relación es algo consecutivo. Es decir, yo soy y además me relaciono. Yo soy y además me relaciono contigo, con esto y con lo otro. Y la calidad de las relaciones con los demás me afecta hasta cierto punto. Me afecta en el sentido de que me puede emocionar o afectivamente afectar o mejorar. Pero las relaciones serán en un sentido constitutivo, consecutivo. Si yo entiendo la relación con un sentido consecutivo, como un accidente de la sustancia, entonces yo me preocupo de mí, vos preocupate de vos y después nos relacionamos. Como sea la relación, será mejor o peor, pero eso no me afecta a lo que soy. Cuando Europa entra en América, Ahí viene un gran golpe, que no solamente en América, eso estaba en las culturas antiguas de la humanidad, pero América lo tenía bien claro. La relación no es un accidente de la sustancia. La relación es constitutivo de la sustancia. Con lo cual, de acuerdo a lo que a cómo me relaciono soy, de acuerdo a cómo me relaciono soy, las relaciones son constitutivas. Si te trato bien, me elevo como persona. Si falto a la dignidad contigo, yo me hago indigno. La calidad y la profundidad del vínculo ya no es algo exterior a mí, es algo inherente a mí. Y mi ser se constituye en la calidad y la profundidad del vínculo. Entonces, lo que te haga a ti, me hago a mí. Y entonces uno entiende, a partir de esto, que todo el mundo de América, todas las grandes culturas americanas en su apogeo, entendiendo bien esto, entendían que si yo quiero ser mejor, tengo que tratarte mejor. Si yo quiero ser una persona feliz, tengo que ayudar a que tú lo seas. Todo lo que yo intente en los vínculos me constituye como persona. ¿Quiero ser sabio? Te ayudo a ti a ser sabia. ¿Quiero ser feliz? Te ayudo a ti a ser feliz. Lo paradójico, que lo que estoy diciendo, que las relaciones son constitutivas, como mensaje de las tradiciones más antiguas del planeta, Jesús lo decía de otra manera. En nuestra tradición cristiana, cuando lo digo uno se sorprende, pero deberíamos tenerlo tan claro de chicos. Más les pido que sean abuelos o papás de niños. Coloquen en la heladera esta frase, ¿sí? Esto tiene que estar ahí. Los que venimos de la tradición cristiana y los que nos formamos en esa tradición, escuchamos siempre esta frase: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y la decimos como una frase habitual creyendo que es cristiana. En realidad, con todo respeto, es una frase hebrea, es del Antiguo Testamento. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y en realidad este pensamiento es mucho más antiguo, citaría cosas de Oriente, pero en la tradición hebrea, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero si uno va al capítulo 7 del libro de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, encuentra que Jesús hizo un giro, y dice: haz al otro lo que quieres que te hagan a ti, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Con lo cual se nos complicó la vida, porque en el anterior es: no hagas mal a nadie. Acá es: hacé todo lo que quisieras que te hagan. Con lo cual no hay techo. Quiero que me abracen, abrazar. Quiero que me saluden, saludar. Y si no te saludan, pues todo bien, alguno te va a saludar. El secreto es que lo hagas. Pero si esperás que el otro lo haga sin que vos lo hagas, olvídate, ya no va por ahí. Eso le llama la tradición cristiana la regla de oro: haz a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Ya con esto nos podríamos ir, levantarnos y irnos tranquilos, porque si solamente viéramos esto, estaría todo claro. Quiere decir que la regla de oro del Evangelio de Jesús se relaciona directamente a esto que dije antes, que es: las relaciones son constitutivas, lo que te hago, me hago. Vamos por el lado mejor: lo que te importa, me importa. Lo que es tu anhelo es también mío. Entonces, en el arte de las relaciones, si realmente entiendo lo que digo, el primer secreto, como dije, es trabajar a mi interior. Y el segundo secreto es ponerme frente al otro y no esperar, sino enseguida dar. Y dar todo aquello que yo sienta que es lo que querría que los demás me devuelvan. Y ahí se aparece esta ley de la reciprocidad, que en la tradición andina tiene tanto que ver con una pequeña palabra que los que viajaron conmigo lo saben bien. Se llama Aimi, A-Y-N-I, Aini. Y la ley del Aini en la tradición de la tradición andina significa: todo lo que recibes tienes que darlo. Entonces, si algo recibo, tengo que compartirlo. Más aún, ¿la idea cuál es? Si tú me das algo, ya estoy comprometido a darlo a otro. Más aún, si tú me haces, por ejemplo, una torta exquisita, la marca no sé si sigue estando, pero y tú me regalas una torta así, yo ya tengo que regalar una torta. Ahora bien, no te la puedo regalar a ti, se la puedo regalar a cualquiera, pero atención, si tú me das una torta que se compra en el supermercado, hago yo una torta, preparo bien la masa y la hago y la entrego, o sea que supero lo que me dieron, empiezo a crear una cadena, porque el que la recibe tiene que hacer algo igual o mejor. Con lo cual los vínculos, imagínense si pensáramos de esa manera, si todo lo que recibo tengo que darlo. En este momento ustedes están recibiendo, con lo cual después tienen que darlo. Claro, y ahí viene la ley, porque si ustedes, ahora les toca a ustedes recibir, como me tocó a mí recibir lo que yo pude aprender, pero a transmitirlo, les toca a ustedes transmitirlo, a darlo. Si no lo dan, no cumplen la ley de la reciprocidad. Qué increíble. Ahora, si lo transmiten a quien sea o como sea, hacemos esa cadena de favores. Quiere decir que en la ley, en esta ley de las relaciones, en la artesanía de las relaciones, el punto clave es entender que mi interioridad, el camino hacia mi interioridad, abre el encuentro con la interioridad del otro. Que las relaciones son constitutivas y que todo lo que recibo tengo que darlo para crear la ley de la reciprocidad. Y que si quiero algo, debo primero yo ofrecerlo a otros. Y lo de siempre, otra vez lo digo, que el otro me devuelva lo que yo doy, no es el tema, no es el tema. Yo hice mi tarea, mi orgullo es saludar al otro, mi alegría es hacerlo. Si el otro no lo hace conmigo, lo hará con otro, y si no lo hace, ya es un tema de la conciencia del otro, no estoy pendiente o dependiente. Entonces se crea esta relación. Miren, cuando uno en este arte de relacionarse se vincula desde la personalidad, recuerden que la personalidad es la capa más externa de nuestra interioridad. Obviamente el sujeto de la personalidad es el ego. Cuando uno se relaciona desde ahí, cuando uno se relaciona desde la personalidad, lo que crea son relaciones consecutivas, como acabo de decir. O sea, yo soy yo y después. Me acuerdo cuando uno estudia el vitalismo, cuando Degenerescu decía, uno es uno y sus circunstancias, para tratar de entender que lo que me rodea no es tan ajeno a mí. Si viniera un cacique de América, le diría a Ortega, no, uno no es uno y sus, uno es uno en sus circunstancias. O sea, los otros no están ajeno a mí, no son algo juxtapuesto a mí, son parte de mí. Esa es la concepción que les decía. Pero en las relaciones consecutivas, cuando uno se establece desde el ego, el encuentro con el otro es desde el deseo, desde la necesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Desde la necesidad, en el encuentro con el otro, o en la relación con el otro, siempre me tengo que cuidar, porque el otro puede afectarme. Entonces, siempre en el encuentro con el otro, desde el ego, siempre me estoy cuidando. Y en este cuidarme, para protegerme, a la larga siempre tengo expectativas, a ver cómo va a reaccionar el otro, cómo va a responder el otro. Estoy esperando a ver qué hace el otro. Lo que hace o no hace, va a ser agradable o desagradable. Entonces ahí es donde empiezo. Si es agradable, bien, y si no, me enojo, rechazo. Cuando las relaciones no son desde el ego o desde la personalidad, sino que son desde la interioridad, donde la conciencia es el sujeto, las relaciones entonces sí son constitutivas. Y en las relaciones constitutivas, yo me acerco al otro, atención ahora, no me acerco al otro desde el deseo o necesidad y cuidándome, yo me acerco al otro desde el amor. Entonces, otra vez, aunque sea 10 millones de veces, ¿qué es acercarme al otro desde el amor? Recordar que amar es querer el bien. Yo me acerco al otro queriendo el bien del otro. Y recuerden que el bien es el desarrollo pleno del otro. Entonces, en una relación de conciencia, cuando llego a una persona, lo primero que me vinculo es querer su bien. Y ahora viene esta lógica. Si yo quiero el bien del otro y sigo la regla de oro que es haz al otro que quieres que te haga a ti, en el querer el bien del otro, lo primero que tengo que hacer es ver lo que el otro me ayuda a alcanzar la mejor versión de sí mismo. Recuerden que amar de verdad es ver antes de dar. Verdad. El amor verdadero primero mira y después da. Si yo amo a las plantas, no las riego a todas iguales. A cada uno le doy la cantidad de agua que necesita. Porque hay gente que se puede pudrir como las plantas, ¿me entiendes? O sea, tu amor puede ser muy lindo, pero pudriste. O sea, a veces vos das y te pasas. Como el agua. Cuidado con eso. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Hay personas a las cuales necesitan mucho tu palabra. Ahora cuando hablas demasiado ya se quieren ir, ¿entiendes? O sea, cuidar la cantidad de palabras. ¿Está? A mí yo lo quiero, le hablo, pero para mí no quiere escucharte. O sea, cuando uno aprende a ver antes de dar, primero lo que me preocupa o lo que me atiento es qué es lo que el otro necesita, no lo que yo quiero darle. Que no que esta planta necesita de agua, no la que me encanta regar a las plantas, cuidado. Ver la artesanía de vivir, es importante ver al otro, por eso la persona que busca relacionarse con el otro es estar atento a lo que el otro necesita. Ah, tengo plata, le regalo algo a mi hijo. ¿Por qué me preguntas qué necesita? Ah, pero yo sé lo que necesita, su madre, soy su padre. Pregúntale, ¿qué cuesta? O sea, primero acercarte y ponete en el lugar del otro y además preguntarle. Entonces a veces la falta de esa delicadeza afecta mucho los vínculos. Por eso entonces el amor es la clave de una relación constitutiva donde busco el bien. Pero lo más importante, cuando yo amo al otro y deseo su bien, como dije antes, lo maravilloso es que el otro, al ver de mí esta actitud, se genera la reciprocidad. El otro puede devolver. Con lo cual, cuando yo voy desde el ego, siempre tengo expectativas. Siempre estoy atento a que el otro me devuelva o el otro reciba bien lo que le doy. Estoy pensando en qué hace el otro. Cuando yo actúo desde la conciencia y me relaciono constitutivamente, yo doy lo mejor de mí y no tengo expectativa. En todo caso, estoy expectante. ¿Qué es estar expectante? Me abro al otro. Si el otro me agradece, soy más feliz por el hecho de que el otro agradezca que porque yo necesite la gratitud. Una madre le dice a un hijo, no, yo a mis hijos no les digo que no me digan gracias, soy su madre, no me tienen que dar las gracias. Y yo a mis hijos le digo, sí chicos, a mí denme las gracias. Y le digo, ¿por qué? Papá me dice, sí. ¿Por qué necesitan nuestras gracias? Por ustedes, no por mí. Porque ustedes aprenden a ser agradecidos, tengo dos valores. El que ustedes recibieron bien lo que les di y que aprendieron a ser agradecidos en la vida. La gratitud no la necesito yo por mí. La gratitud en todo caso me hace bien porque el verlas en ustedes y verlas que le hacen bien a ustedes me hace doblemente bien a mí. Por eso cuando uno hace bien al otro siente la gratificación que le vuelve. A veces de la misma persona, pero no está expectante, no tiene expectativas, no está con ansiedad. La expectativa genera ansiedad. Estar expectante es estar abierto. El otro da lo que puede. Atención ahora. El otro hace, no me hace. Chan-chan. Eso es clave. Lo hemos hablado muchas veces y está el cansancio. Cuando yo estoy desde un lado del ego, estoy viendo qué hace el otro. Y estoy mirando a ver si hace lo que yo pienso que tiene que hacer. Y me enojo cuando no hace lo que tiene que hacer. Cuando estoy desde la conciencia, cuando me relaciono desde ese lugar, doy lo que tengo de mí, me quedo abierto. Y si viene algo, soy feliz también porque el otro me da, porque le doy por la oportunidad que tiene el otro de darse también. Y esa es mi alegría, y esa es mi recompensa. Pero si no es así, bueno, pensaré que el otro todavía le falta madurar, le falta un montón de cosas. cosas. Cuando uno se relaciona desde el ego, no está expectante de que el otro haga o no haga. Da, ofrece. O mejor dicho, cuando uno está desde la conciencia, expande lo que es. Y la alegría de uno es hacerlo. Si el otro lo recibe y fructifica, es una bendición. Pero no es que yo lo hice o que yo tengo mérito en eso. Solamente la alegría de haberlo hecho es suficiente. Entonces es como una despegarse de los resultados. En los vínculos desde el ego siempre estoy midiendo el resultado. En los vínculos desde la conciencia no miro el resultado. Solamente miro el dar mejor lo que doy. El estar más atento a lo que el otro necesita. El estar atento a ver si puedo descubrir lo que al otro le hace bien. Porque lo que importa es el bien del otro, que llegue a su mejor versión. Esté atento a eso. No como me siento yo frente al otro. Pero vayamos a vínculos, digamos, más externos, a los más cercanos. Y entonces ahí entramos en un tema. Vamos a entrar ahí a tratar de entender, justamente desde la artesanía de las relaciones, la diferencia entre convivir y convivencia. Y esto sí va a ser la clave, porque Peter Drucker, un hombre que está experto en economía, decía que el 74,5% de los problemas de las organizaciones es la comunicación. 74,5% de las organizaciones, el problema es la comunicación. Y la primera organización es la familia, o la pareja si quieren, empezamos por ahí. Entonces, ¿significa eso que el gran tema es cómo nos comunicamos? Y que entonces, si quiero sanar las relaciones, tengo que tratar de entender la importancia de las palabras. Por favor, esto que digo, lo digo yo en primera persona para que uno no crea que uno la tiene clara toda. Solamente esto. Justamente en el arte de las relaciones, cuida lo que decís y cómo lo decís. Esto parece un tema menor, pero es el secreto de los vínculos. ¿Se acuerdan cuando uno lee los cuatro acuerdos de ¿cómo se llama? De Miguel Ruiz. ¿Se acuerdan de eso, no? Sé impecable en tus palabras, siempre me acuerdo. Entonces, cuidado, o sea, quiero amarte, yo quiero amarte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que darte? Habla bien, no tenés, habla. Trata de medir tus palabras con tranquilidad, o sea, bueno, pero yo soy así, tranquilo. Hay gente que comete, como digo siempre, sincericidio. Fue tan sincero que lo mató al otro, lo mató. Pero yo soy sincero, pero cuídate. Justamente, entonces, cuidado con el sincericidio. Porque a veces, no es que yo no lo quiero, pero no me doy cuenta que lo estoy matando. ¿Pero por qué? Porque no tuve el tino. Si yo me hubiera hecho esto, de ver, ¿le hace bien que yo le diga esto ahora en este lugar? Un minuto pensando. Por ahí esto se lo tengo que decir, pero en otro lugar, de otra manera. A ver, uno cree que tenemos que hacer grandes cosas, pero no, empecemos por lo básico, como digo. Si dice este hombre que el 74,5 problemas de comunicación es porque yo dije las cosas y el otro que las recibe reacciona frente a eso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más fácil. Ustedes, como yo, nos reímos, pero en las cosas familiares cometemos tantos errores. Claro, como un extraño, por ahí me cuido. Pero apenas tengo un poco de confianza, ya empiezo a hablar de más. O empiezo a decir las cosas sin cuidarme. No es que tengo que perder espontaneidad. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Tengo que pensar si al otro le va a hacer bien. Haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. Me gustaría que me digan eso. Así. Entonces, a veces el arte de usar las palabras adecuadas permite entonces la gran diferencia. Dije que 74,5% de los problemas de comunicación de las organizaciones es la razón. Y lo segundo que me suena fuerte para decirlo como clave es que el 75,8% de los pensamientos de una persona en la ciudad son pensamientos negativos. ¿Cómo 78 si 75,8%? ¿Cómo tanto? ¿Qué son pensamientos negativos? Pensamientos de carencia, de tristeza, de angustia, de miedo, de enojo, pensamientos de crítica, pensamientos de baja autoestima. Qué loco, esto es un estudio hecho por la UNESCO. Y cuando tomé este dato lo guardé enseguida. No sé si ha bajado desde la época aquella, ha pasado ya varios años. Pero la pregunta es que me hago, ¿qué nos pasa cuando nos vinculamos? Si yo voy con cargas de pensamiento negativo. ¿Qué pasa si yo estoy negativo pensando cosas? Cuando me dirijo al otro, me pongo delante de otro. ¿Qué va a salir de mí? Porque los pensamientos tiñen mi vida. De hecho, tiñen la salud de mi cuerpo. Entonces, a ver, ¿no tenemos que hacer un poco de higiene mental antes de acercarnos al otro? Eso de antes de acercarme al otro, tengo que tratar de tener una limpieza me tranquilizo, me sereno. A ver, estoy cargado, no hables, estás cargada, no hables, no hables. Porque con esa carga vas a decir las cosas mal. Entonces, no es que tenés que frenarte o reprimirte. Tenés que amar al otro. Y la mejor manera de amarla es cuidarte primero. Si sabés que tenés pensamientos negativos, por lo que sea, por cosas pasadas, por presente, no que por ahí el otro, pero ya estás con algo mal, estás con algo mal. Entonces, ¿qué voy a decir? Mira, no hablemos ahora, dame un tiempito porque estoy medio cargado, me lavo la cara y vengo. No sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces cuando estoy medio cargado me lavo las manos, me lavo la cara, me paso la toalla, hago así y ya voy distinto. No sé si en la calle lo podemos hacer, pero qué bueno que entendamos que cuando hablo de artesanía de las relaciones, en el arte, ¿de qué manera vas al otro? ¿Cargado de pensamientos negativos? No creo que te salga lo mejor. Peor aún. Si del que tengo delante ya tengo un pensamiento negativo del otro, pues ya sé que va, ya voy con eso en la cabeza, ya sé que va a decirme esto, o sea, para qué le hablo, pero le intento de nuevo. Ya voy así, ya voy con la cosa pesada, no sé para qué voy, pero voy. Y se confirma, claro, con la actitud que yo voy ya no hay posibilidad. Si a veces grabáramos la manera en que decimos las cosas. Una cosa es tratar de tener intimidad con el otro, otra cosa es intimidar al otro, ¿me entiendes? Entonces es un cambio de giro. Una cosa es, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hiciste hoy? A ver, ¿hiciste las cosas que tenías que hacer? Fíjate que parece lo mismo y no es. Impecabilidad en las palabras, no significa no decir malas palabras. Impecabilidad en las palabras es cómo querría que el otro me hablara a mí. ¿Cómo querría que el otro me dijera las cosas? Si no tuviera ese tino de limpieza, higiene mental antes, qué distinto sería. Entonces ahí está. Convivir es vivir con otros. Lo hacen los animales y se hace en un hotel. Convivencia es compartir vivencia. En una casa se convive, en un hogar hay convivencia. Hay un hogar, ¿por qué? Porque compartimos vivencias, porque compartimos mi interior con tu interior. Eso es un hogar, una casa es donde convivimos. En la casa, en un hogar, se comparte lo que se siente, lo que se piensa, lo que se vive. En una casa solamente es un noticiero. Llevaste esto, trajiste esto, pagaste aquello. Está siempre pensando en lo que se hace y lo que hay que hacer. Difícilmente se va al interior. Me acuerdo la frase de las empresas, porque es políticamente correcto, ¿no es cierto? Entonces, eso es la empresa. En la casa es, mejor no hablemos porque si no empezamos. Entonces, mejor no hablemos. Entonces empezamos a no hablar del interior. Porque hablar del interior nos expone. Cuando yo elijo la convivencia, porque elijo un hogar o elijo un ambiente donde compartimos vivencias, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver los tres valores de la convivencia, los tres pilares de la convivencia, y los vamos a tratar de mirar a la luz del otro. Por ejemplo, en un lugar donde se convive, uno supone cosas. ¿Qué significa suponer? Suponer es, si no me dice nada, no pasa nada. Típico de padres que no saben hablar con los hijos. Bueno, mis hijos no me dijeron nada, está todo bien. Como no me dicen nada, está todo bien. Bueno, nunca te digo que te quiero, pero si no te digo que no te quiero, te quiero. O sea, ¿por qué entender lo contrario? Pero decime te quiero, pero bueno, si estoy acá, tenés que suponer que te quiero. A ver, cuando se empieza a suponer, es para que entonces, de nuevo, no haya ningún conflicto y cada uno supone del otro. Yo supongo que estás de acuerdo conmigo. No te lo pregunté, pero si no me decís nada, repito la relación de padres-hijos. Como no me dijo nada, está todo bien. Pero le preguntaste, no, pero bueno, si no me lo dice, no me tengo que meter en la vida de él. ¿Por qué no? Bueno, porque no me gustaría que se metan en la mía. Ah. Entonces tu relación es superficialidad. ¿Pero por qué? Porque acercarte al otro y no suponer, supone hacer explícito lo implícito. Y hacer explícito lo implícito significa no guardar, no callar, no tapar. Cuando uno supone, tapa. Yo supongo. Entonces, cuando supongo que estás bien, supongo que vos me querés, suponemos un montón de cosas, nuestra relación es superficial. Qué lindo es que te diga te quiero todos los días, qué lindo es que explicitemos lo que tenemos dentro. Hacer explícito lo implícito en mi historia personal fue la clave de fracasar muchas veces, por guardarme cosas para que no sufra el otro. Por guardarme cosas porque prefiero sufrir yo a que sufra el otro. Por guardarme cosas para que no haya problemas. Por guardarme cosas por los chicos. Para que no hagamos mejor así. Entonces, una de las cosas que siempre digo es que cuando uno tiene que hacer explícito lo implícito, ¿qué es lo primero que tengo que hacer explícito? No estoy disfrutando, así uno tiene que levantar la mano y decir, no estoy disfrutando, así no estoy bien. O sea, lo primero que tengo que hacer explícito es que cuando algo, yo, no estoy disfrutando, tengo que levantar la mano. Ah, Roberto, bueno, cuando llegue el verano, porque está con este tema, mira, está con este problema, pasa esto otro. Entonces, claro, dejamos para adelante o pateamos para adelante, me la aguanto. Lo que enferma la convivencia es aguantar o suponer que las cosas van a cambiar con el tiempo solas. O suponer que el otro se va a dar cuenta, no le digo nada, pero se va a dar cuenta, algún día se va a dar cuenta. Y no se da cuenta. No ve que estoy todos los días así llorando, no ve, bueno, parece que está llorando, te ve pasar algo, anda al psicólogo, o sea, a ver. ¿Por qué no decís, no estoy bien, no estoy disfrutando? En mi historia personal, quizás por mi esencia en el Enneagrama también, uno prefiere aguantar. En procura de la buena convivencia. No, acuérdense lo que dije la vez pasada, no disfrutar es el indicador de que no estoy yendo a la mejor versión de mí mismo. De nuevo, ¿cómo sé si estoy yendo a la mejor versión de mí? Es que estoy disfrutando. Cuando no estoy disfrutando, donde esté, con quien esté, algo no está ordenado a la mejor versión de mí, algo tengo que decir, algo tengo que cambiar, algo tengo que modificar, porque no estoy disfrutando. Sea con otros o sea solo, o sea, estoy mal solo, hace algo, o sea, no podés seguir sin disfrutar. Encontrar la manera para disfrutar. Lo que más, de lo que más se alimentan los otros es nuestra capacidad de disfrutar. Repito, de lo que más se alimenta a nosotros es de tu capacidad de disfrutar. Porque le puedes dar lo que sea, pero con esa cara de indigestión, la verdad es que nadie quiere lo que le das. Nadie quiere. A ver si nos ponemos de acuerdo. Con tu alegría, comamos fideos. Pero no me hagas manjar con esa cara de indigestión. No me interesa el manjar. Todos necesitamos eso. Que me compartas o nos compartamos la alegría. Entonces, cuidado con eso. Lo primero que solemos perder en los vínculos es no decir cuando no estamos en alegría o no estamos disfrutando. Y siempre la excusa. Bueno, hay que esperar, hay que saber llevarlo, hay que dejar fluir. Bueno, escuchen esta otra. En la vida hay cosas que hay momentos que las cosas bajan y suben. Estoy acá. Pero decirlo, estoy acá, estoy abajo. Pero decirlo, hacerlo explícito. No tiene que darse cuenta. No me sirve que yo se lo diga. Tiene que... ¡No! A la larga, la persona que no dice no estoy disfrutando es porque tiene miedo de lo que va a pasar después. Entonces mejor no digo nada, me callo. Por ese camino va siempre a enterrarse la convivencia. Y a la larga eso genera miedos. Y los miedos, entre todo, va quitando la libertad. Entonces ya no se libre. Por eso los vínculos, repito, por favor entendamos esto. Hacer explícito o implícito no solamente es decirle te quiero, te amo, estoy feliz, qué lindo que estés, buen día. Decirlo, no solamente decir cosas lindas, también decir no estoy bien, me duele esto, estoy triste, me pasa esto. Cuando ya no lo puedo hacer porque el otro se ofende o me manda al psicólogo, cree que estoy loco, cree que estoy en la menopausia, la mujer, lo que sea. Cuando pasa eso, la convivencia empieza a enfermarse y empieza a gritar. Cuando ya no digo las cosas porque se va a ofender, o porque no le gusta, o porque se pone a llorar, listo. Es un tema de tiempo nomás. Es un tema de tiempo. Pero por eso es que, ¿se los digo para qué? Porque se lo digo, se pone a llorar, se pone mal y tengo dos problemas. El problema que tengo es la cara de tristeza que tiene, entonces no me sirve para nada. Cuando empezás a pensar así, listo, ya empezás a reservarte cosas en vos. Empezás a reservarte cosas. Y con el paso del tiempo esto siempre lleva a que te alejes de la mejor versión tuya. A que te alejes de la mejor versión tuya. Por eso cuando alguna vez haga el escrito, ¿cuál sería la mejor versión de mí? Lo primero, en la mejor versión de mí, me reiría mucho más. Me reiría muchísimo más. Disfrutaría mucho más. No se pone a ser explícito o implícito. El segundo pilar es que, como digo, en la convivencia se habla. Mejor dicho, en el convivir la gente habla. Hay gente que dice, en casa estamos todos bien, nos lo pasamos, hablamos de todo. Nos pasamos hablando. Ustedes ya no saben lo que significa eso. Lo he dicho tantas veces. Sí, hablamos de todo. Hablamos. Todo el mundo habla. En el convivir se habla. En la convivencia se escucha. Pero más aún. En la convivencia hago sentir escuchado al otro. Por favor. Aunque diga mil veces lo mismo, el arte de dialogar es el arte de hacer sentir escuchado al otro. Que el otro se siente escuchado por mí es muy distinto a decir yo te escuché. No, te sentiste escuchado. La riqueza de una convivencia depende de hacer explícito lo implícito y hacer que el otro se siente escuchado. Esas son las claves. Son las claves. ¿Qué es distinto a hablar? Hablar mucho no es que hay mucho diálogo. A veces se habla mucho para tapar cosas que son importantes. En una casa donde se habla mucho en cantidad, a veces se pierde la calidad. Entonces hablamos de todo, pero no hablamos de lo que tenemos que hablar. Y justamente el tercer pilar, en las relaciones de convivencia, donde se convive, lo que impera es la superficialidad. O sea, hablamos de cosas que ocurren, hablamos de hechos, de situaciones, ¿sí? Hablamos de lo que pasa, lo que te pasó, pero en cuanto a hecho, mirá, me pasó esto, mirá, me pasó esto otro, y relato hechos. Relato hechos. Recuerden, lo tienen que saber de memoria, ¿no? La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Repito, la experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Así que no me cuentes lo que te pasó. Contame qué hiciste o qué te llevó a pensar o de qué te diste cuenta a partir de lo que te pasó. No me sirve que me hagas un noticiero de lo que te pasó. Me sirve que aprendiste, de qué te diste cuenta. ¿Qué sentiste que tenés que cambiar a partir de eso? ¿O qué sentiste que Dios te está diciendo o la vida te está llamando? A que veas. En la convivencia nos importa no lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y eso es lo opuesto a la superficialidad y es la intimidad. La intimidad. Porque para poder hablar no de lo que te pasó, sino de lo que vos sentiste, pensás, de lo que te pasó, requiere que yo contigo tengamos una relación del interior con tu interior. Y como lo sabes de memoria ya, espero, para que haya intimidad con el otro se requieren tres P. Les hablo de la llave secreta, el arte de todas las relaciones humanas, sabiendo que la intimidad, repito, es la forma concreta de vincularnos desde mi interior con el interior del otro, se requieren tres cosas. La primera es transparencia, poder decir lo que realmente me pasa. No adornarlo para que no le caiga mal. A ver, una cosa es que yo entienda que no puedo decir las cosas de forma brutal sin pensar que el otro le haga mal. ¿Sí? Es una cosa, estar cuidándome en la manera de decir las cosas. Otra es poner edulcorante a las palabras para que no le caiga bien, pobrecito. No, decir estoy mal. No, mira, siento una cosa. No, estás mal. O sea, decir estoy mal. A ver, lo que suele pasar es que a veces en esa relación con el otro, en vez de explicitar mi interior y tener la transparencia, en los vínculos de superficialidad lo que importa es la apariencia. Entonces empiezo diciendo, mira, estoy bien, pero... No digas esto, estoy mal, pero no empieces diciendo estoy bien. O sea, muchas veces el otro no comprende lo que nos pasa porque nosotros al transmitirlo no somos coherentes en las palabras. No estoy diciendo, no estoy disfrutando, ¿me entienden? Empiezo, mira, me siento mal porque me levanté a la mañana y esto y lo otro. Entonces ya se cansó, a la tercera palabra dice, bueno, ¿qué te pasa? No estoy disfrutando, ¿me entienden? Hay que ser claro, hay que ser transparente. No estoy disfrutando. No, esto, lo otro y lo demás allá. Cuando una persona tiene que envolver tanto con cosas para decir las cosas otra vez, no hay transparencia. En la artesanía de las relaciones se requiere la transparencia. La transparencia que no es la brutalidad de las palabras. La transparencia es decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, no comprendo esto. Aprendí con el paso de la vida que antes de decirle al otro lo que me parece, tengo que decirle lo que me pasa a mí cuando el otro hace tal cosa. Por ejemplo, hiciste esto y por qué, bla, bla, eso. Hiciste eso, pero a mí me pasó esto y lo otro. O sea, hablo de mí, no hablo del otro. Aprendo a decirle al otro lo que me pasa a mí con lo que está pasando. No estoy acusando al otro por algo. Empiezo a decir, no es que no me haces disfrutar, digo, no estoy disfrutando. Veamos por qué. No es que acá en esta casa no disfruto nada. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo lo que me pasa. Por eso veo la importancia de la transparencia, que significa decir lo que es, sin adornarlo, cuidando al otro, pero priorizando lo que realmente me pasa. Honestamente, seamos sinceros, en eso va la libertad. Cuando uno no puede actuar con franqueza y transparencia, usando las palabras adecuadas sin lastimar ni herir al otro, si eso no ocurre, no hay convivencia, empieza un mundo de superficialidad. Ayer en una charla con una persona me dice, no nos amamos, pero estamos como si fuéramos socios. Digo, ¿cómo le digo? Bueno, es como una sociedad conyugal, nosotros somos socios. ¿Y eso qué es para tu vida? Bueno, es lo que hay. A partir de ese momento me cae la boca, ¿ven? Uno decide. Uno decide qué quiere en la vida. Evidentemente esta persona decidió tener una persona a su lado como socia. En su sociedad conyugal. Ahora, si ella disfruta, si va a la mejor versión de sí, si está llevando a la mejor versión del otro, no, no existe, no, no llevamos. Ya no hablamos de muchas cosas que nos molestan, estamos bien. Es patético. Yo decía, menos mal que no soy hijo de este matrimonio, ¿me entiendes? Lo primero que dije, menos mal. Porque si los chicos ven que eso es vivir un hombre y una mujer, qué patético. Pero uno decide, ¿ven? Cuando esta mujer me dijo, somos socios, no, estamos bien. Es tu decisión de vivir en la superficialidad, de no decir lo que sentís realmente, de hablar pero sin hacer sentir escuchado al otro. Y entonces en esto de la intimidad, transparencia, ternura en el corazón, ven el cuidado, como digo, las cosas. No hay intimidad sin ternura. Puedo decir la cosa más dura cuando le hago sentir al otro que me preocupa su bien, no que me descargo del malestar que tengo por lo que el otro hizo o hace. Ternura. Y por supuesto la intimidad requiere tiempo. Entonces en la artesanía de las relaciones, la transparencia, la ternura y el tiempo son las tres claves en las que se apoya la intimidad, que es el valor central de la artesanía de las relaciones. En lugar de la intimidad, el mundo que nos rodea, en lugar de tiempo, uno está apurado. En lugar de ternura, hay frialdad. Y en lugar de transparencia, hay apariencia. Entonces, en un mundo de relaciones donde se convive, la gente dice, todo bien, todo bien, todo bien. No hablemos de cosas que nos molesten, así que hablemos todo de temas que no sean, que nos calienten, ¿me entiendes? Y siempre estamos apurados, bueno, mañana, el fin de semana, después. No hay tiempo para sentarnos a escuchar y a sentir escuchado al otro. Y aquí los pilares entonces. Y entonces sí, si yo quiero crear convivencia, hacer explícito lo implícito, tener en el corazón esta actitud de hacer sentir escuchado al otro y procurar la intimidad con estas tres T. Atención, esto que digo ahora, cada uno haga un examen personal y evalúese. Y no solamente con el esposo o la esposa, o el amigo o la amiga, sino con el hijo o la hija. O sea, vayamos a todos los vínculos, no quedemos solamente en el meramente familiar. Pero ¿cómo se evalúa los vínculos? Así. Cuanto más hacemos explícito lo implícito, cuanto más realmente nos sentimos escuchados, y cuanto más hay intimidad entre nosotros, la relación con la que esté pensando, esa relación va creciendo. Y si no, no va creciendo. Y caigo en el mundo de la suposición, de hablar mucho y de la superficialidad. Entonces, que quede bien fuerte para que lo marquemos como para no olvidarlo. El secreto entonces, la comunicación que se establece La comunicación que se establece cuando yo elijo la convivencia es una. La comunicación que se establece cuando elijo convivir es otra. Normalmente, cuando elijo la convivencia, la comunicación es profunda. Normalmente, cuando elijo el convivir, la comunicación es superficial, es exterior. Entonces, esta es la evaluación que tenemos que hacernos. Y junto con esto, entonces, entendiendo esto de que el vínculo, me faltaba decirles algo, mirando desde un sentido de profundidad, este pensamiento que me han escuchado varias veces, que dice, los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Entonces, a ver de nuevo. Si las relaciones son constitutivas, ¿será entonces que mi alma evoluciona a la luz en la medida en que tengo vínculos más sanos, más profundos y más nutritivos? De nuevo, ¿será que mi alma evoluciona a la luz cuando tengo más vínculos más sanos, más profundos y más nutritivos? ¿Será que en eso va la evolución de mi alma? Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Y a ver ahora, en realidad no me importa la publicidad de tus actos, ni el impacto social de tus actos. Lo que me importa es la calidad de tus vínculos. Lo que importa en una persona no es cuánto impacta en la sociedad, sino la calidad de sus vínculos. La nueva generación y la nueva humanidad que se acerca va a tener esto clarísimo. No me importa cuánto repercute tu vida en el medio donde estás, porque eso no depende de ti, depende de muchos factores. Lo que es más importante es la calidad de los vínculos que tenemos. ¿Se acuerdan cuando yo dije esta frase? No me importa lo que haces, lo importante es cómo haces lo que haces. Entonces, los vínculos es el lugar donde el alma cumple su destino. Con lo cual, la verdad, que seas exitoso, que tengas mucho conocimiento, que tengas muchos bienes materiales, que te haya ido bien en lo que sea, perfecto. Ese es el juego del escenario de la vida. Quiero ver tus vínculos. Pero acuérdense, no solamente entre personas, con tu mascota, con tus plantas, con todos los seres que te rodean, con tu vecino, con el portero de tu casa. La calidad de cómo decir lo que decís, el cuidado y la atención, la impecabilidad de tus palabras. En eso va la vida y va nuestro avance hacia la luz. Por lo tanto, repito, por favor, si alguien siente que su vida, o por la edad, o por las circunstancias que fueran, no pasan de ser muy pocas las personas donde está impactando la vida de uno, por favor, recordemos esto, el camino a la ascensión no pasa por la cantidad, pasa por la calidad. Entonces, en el arte de vincularnos con pocos, va la vida. Sí que somos exitosos. Sí que cuando nos perdemos, no salimos primero en un mundial, nos amargamos. Sí que somos así. Somos exitistas. Nos gusta el resultado. Nos gusta ver cuánta gente vino. El corazón no es eso lo importante. Lo importante es que uno ponga lo mejor de sí en lo que está haciendo. Lo importante es que uno ponga lo mejor de sí en lo que está haciendo. Por eso otra vez lo de los cuatro acuerdos. Y siempre da lo mejor de ti mismo, el cuarto acuerdo. Y siempre da lo mejor de ti mismo. Entonces, los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. San Agustín tenía una frase que me encanta, que dice así: no dejan huella en el alma las buenas costumbres, sino los buenos amores. No dejan huella en el alma las buenas costumbres, sino los buenos amores. No es tanto hacer las cosas bien, sino poner amor en lo que hago. Una docente pudo haber dado su materia como debió, cumplido con el currículum, haber dado su materia, ¿sí? Lo hizo bien, dio la materia que tenía que dar. Pero la verdad, no provocó en sus alumnos, en sus estudiantes, no provocó el amor a su materia, con lo cual falló. Algo anduvo mal, o sea, no logró poner en ellos o sembrarles en ellos esa inquietud, ese anhelo de saber más o entender mejor la vida a partir de lo que sea. Ella cumplió. Hay gente que cumple. Hace las cosas bien. No impactan en nuestra vida las personas que cumplen. Impactan en nuestra vida las personas que nos aman. Impactamos en la vida del otro por el amor que ponemos en lo que hacemos. No porque hicimos, cumplimos todo. Fui un buen padre. Yo cumplí con el ser padre. Yo cumplí. Nada, no sirvió para nada, hermano. Para nada sirvió. Es un tema de cumplimiento. Es un tema de profundidad. Es un tema de amor que impacta en la vida de los otros. Por eso a veces, una vez un maestro de Perú me dijo que él estaba mirando a su maestro y el maestro le dice, ch, ch, ch, no me mires a la cara, mírame a mí. Quedó impresionado. Cuando me lo dijo, digo, wow, no me mires a la cara, mírame a mí. Como diciendo, no te quedes en lo que digo o en lo que ves, contemplame adentro. Entonces uno se da cuenta que cuando uno empieza a buscar este tipo de vínculo, como digo, lo que te importa me importa, lo que te pasa me pasa, y me doy cuenta antes, me doy cuenta antes. Fíjense que a veces uno puede, se llama empatía, y uno cree que esto es de alguna gente que tiene y otra no tiene. Es como que hay gente que es creativa y otra no es creativa, pobrecita, no, a mí no me tocó. Es una mentira. Obviamente que hay personas que tienen más capacidad o más disponibilidad, pero no es un tema de tener o no, es de tener más o menos. Pero de nuevo, lo que importa es tu decisión de desarrollarlo. Cuando uno tiene empatía, antes de que el otro me hable, yo sé lo que le está pasando. Porque el amor verdadero ve antes de dar, y uno aprende a ver. Y realmente la comunicación es mucho menos con la palabra que con el cuerpo y con la mirada. Uno se da cuenta. Cuando uno entiende lo que digo, cuando mira desde la conciencia, cuando realmente tengo relaciones en las cuales pongo el amor, cuando realmente entiendo que quiero la convivencia con los otros, naturalmente mi corazón se anticipa a lo que el otro haga o diga, porque me doy cuenta. Por eso puedo sentir su bienestar o su malestar. Ahora, ¿qué hago con eso? Primero, eso se va a desarrollar espontáneamente cuando yo tenga esta actitud de ponerme frente al otro, a no mirarle la cara, mirarlo al otro. Voy a empezar a sentir la vibración, porque es un tema de vibración. Vibro. Y puedo sentir su vibración. Y la delicadeza, como dije antes, ¿cómo me acerco a esa situación? No inquisitivamente. ¿Qué te pasa con esa cara? Es muy distinto. Así no va. Es, mirá, debes estar mal. No me digas nada. Acá estoy, cuando necesites estoy. Qué distinto que suena. Entonces, desarrollar la empatía es una cualidad que se va apareciendo en uno cuando uno tiene esta manera de relacionarse. La empatía brota naturalmente. Por supuesto que uno dice, bueno, la madre con los hijos, obvio, ¿no? Pero esto es un tema más allá de eso. Es un tema con todos los seres. Hasta les diría, hasta con las plantas. Los que amamos las plantas, que entienden bien lo que digo. Yo miro la planta y me doy cuenta, está mal. Y la siento. Para los que no tengan vínculo con las plantas, lo que digo suena raro, pero uno siente, siente. Y cuando estás bien, digo, estás bien acá, acá estás bien. Te siento que estás bien. Uno se interpreta loco, pero es así. Le nace de adentro el vínculo. Entonces, no me mires a la cara, mírame a mí. Es como si la planta le dice, no me mires por afuera, mírame a mí. Cuando uno empieza a vivir así, ¿qué cambio que hace con las cosas? Se relaciona con presencia, no con objetos. Se relaciona con el alma del otro, con el espíritu del otro, y no con lo que el otro, del otro me gusta o no me gusta, o me cae bien o me cae mal. Esto es un proverbio tibetano, miren qué lindo que suena, para, si quieren lo voy a decir despacito, para, yo lo digo rápido, después lo digo, porque me parece que miren, el problema está en la mirada, no en el otro. Miré a lo lejos y vi algo que se movía. Me acerqué y vi que era como un animal. Me acerqué más y vi que era un hombre. Me acerqué aún más y vi que era mi hermano. Miré a lo lejos y vi que algo se movía. Me acerqué y vi que era como un animal. Me acerqué más y vi que era un hombre. Me acerqué aún más y vi que era mi hermano. ¿Será que es lo que hace que pase de ser algo que se mueve a un hermano en mi calidad de cercanía al otro? ¿Cómo me acerco al otro? Y entonces sí, si eso es así, volvemos a la frase. La medida de la entrada en nosotros será la medida de la apertura a los otros. Cuando miro desde mi interioridad y me acerco al otro desde ahí, el otro es una alma que a veces está sufriendo porque su ego la tiene atrapada. No es un enemigo, no es un mal tipo, no es el que me está haciendo a mí, es una pobre alma atrapada en un ego que le está arruinando la vida, hasta me da pena, pobrecito. No veo un enemigo, no veo que alguien me está haciendo algo, veo a un alma atrapada en un ego. Y me apena, y no estoy pensando en lo que me dijo o me hace. Estoy pensando en cuánto se está perdiendo la vida con esa manera de ser, atrapado en su ego. ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la diferencia? Es que lo miré desde adentro, no desde el me gusta, no me gusta, me parece bien, me parece mal. No, no lo veo desde ese lugar, lo veo desde otro lado. Es un alma que camina conmigo en la vida. Y qué lindo es ver almas libres. Cuando ves un alma libre, que ves esas almas que van por la vida libres, que no tienen ego que lo atrapan, esas personas normalmente no irradian negatividad a los demás, son cuidadosas de los otros, porque andan libres en la vida, sus egos no los atraparon, entonces sus almas resplandecen fácil. Pero cuando pasa lo contrario, lo peor ocurre es con el que tenés, que estás conviviendo, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, ahí viene el drama, ahí viene lo duro. ¿Qué hago, Roberto? ¿Qué hacemos cuando las almas de las personas que conviven con nosotros están atrapados en sus egos? Egos de sentirse siempre susceptibles por todos. Egos que están siempre molestos por los demás, o siempre lamentándose de lo que los demás no le hacen. Egos que siempre están pensando en que los demás no dan o son como uno necesita. Egos que se quejan todo el tiempo. Egos que viven sintiendo que tienen que dominar a los otros antes que los dominen. Entonces siempre están imponiéndose. Siempre están mostrando agresividad. Egos agresivos. Egos susceptibles. Egos molestos. Egos quejosos. Egos que siempre se miran desde su personalidad, que están alterados porque el mundo no es como tendría que ser. Egos que siempre critican, egos que siempre se lamentan. Tengo que siempre estar pensando lo que me falta. Qué distinto cuando uno ve a una persona lamentablemente así y ese es el que convivís todos los días. Qué pena, qué impotencia te da, qué impotencia nos da. No lo puedo cambiar. Solo puedo ver a su alma atrapada en eso y hacer tener dentro mío una actitud de no entrar en el juego, de reaccionar, o enojarme, o molestarme, o sufrir por lo que el otro está eligiendo. Simplemente contemplarlo amorosamente. Muchas veces, en los diálogos que tengo con tantas personas, el tema de los diálogos es este. ¿Qué hago Roberto con mi hija? ¿Qué hago Roberto con mi hermano? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hago para sacarlo de ese ego atrapado? Mi amor por ti quizás sea ese proceso que te conduzca delicadamente hacia ti mismo. Mi amor por ti quizás sea ese proceso que te conduzca delicadamente hacia ti mismo. Cuando veo un alma atrapada en un ego, lo que tengo que hacer no es molestarme, sino ayudarlo a discernir, ayudarlo a que se dé cuenta, ayudarlo a que comprenda, no desde mi molestia, no desde mi impaciencia de que tiene que cambiar porque así está haciendo todo mal, no desde mi fastidio, sino desde mi amor, diciéndote, estás perdiendo algo, no ves lo lindo, en vez de disfrutar te quejas, te perdiste las flores porque estás enojado con esto, no disfrutaste el sabor de la comida porque estás enojado por lo que pasó. Pero amorosamente, ayudarle al otro a que vea lo que no quiere ver, pero guiarlo. Ahora, si vos te fastidiaste ya, porque ya, él tiene derecho a estar mal, yo tengo derecho también a estar mal. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, también tengo yo derecho a estar mal. Estar mal no es un derecho, es una debilidad. Cuando alguien invoca esto, es, bueno, tengo derecho a estar mal, ¿no? No, no es un derecho, es una debilidad que tenés. Te acompañamos y te queremos, pero es una debilidad, un derecho. Y atención ahora con lo que yo le decía en algún momento a gente joven. Bueno, tenés derecho a estar mal, si querés pensarlo así. Lo que no tenés derecho es a lastimar a nadie con tu malestar. Ojo. En realidad no tenés derecho. Es una debilidad. Pero además, recordá que eso no te da derecho a lastimar a nadie. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar las palabras para poder entender esto? Entonces, la impotencia que me causa un alma atrapada en su ego no me tiene que generar en mí fastidio, enojo, ansiedad o lo que quiera. Lo que me tiene que generar es mucha amorosidad y ver esto que digo, ver esto que digo. El alma atrapada en el ego. Pero solamente puedo sentir esto que digo si yo tengo contacto con mi alma, yo tengo contacto con mi espíritu. Porque si no, no veo eso. Por eso lo que les decía, tanta importancia de ir adentro. Cuando yo puedo sentir esa vibración en mí, de esa presencia espiritual en mí, la puedo vibrar y sentir. Y sentirme que no soy lo que estaba acá, sino que este es el vehículo de mi ser. Si yo sé que es así, si lo que soy no es lo que se ve de mí, sino lo que a través de esto se está expresando. Cuando el otro haga eso, veo a un otro expresándose con su pensamiento, con sus emociones y con su cuerpo. Pero eso no es el otro. Es el vehículo de lo que está teniendo dentro. Y ahí veo el ego atrapando al alma. Y ahí me duele. Cuando entendemos esto, entendemos la frase, el otro hace, no me hace. El otro hace, desde un ego, desde un alma atrapada. Entonces no hay enemigos. Hay amigos que están atrapados en sus egos. Esta es la artesanía de las relaciones, el arte de relacionarnos, el arte de lograr comprender en los vínculos cómo tengo que mirar al otro. ¿Cómo me tengo que acercar al otro? Entonces, como dice acá la frase, ¿se acuerdan? Me acerqué aún más y vi que era mi hermano. Yo agregaría, me acerqué más todavía y vi que el otro era un alma caminando en la vida conmigo. Vi más todavía. Vi el alma del otro y vi el alma caminando en la vida conmigo. Entonces, y ahora sí, a los que tenemos hijos o tenemos hermanos menores o chicos, el mundo que viene, este mundo que ya está presente, pero que está creciendo, lo digo con papá, porque me ayuda mucho decirlo de primera persona. Yo lo que siempre trato de hacer es recordar a mis hijos, ¿qué son eso? Almas que me eligieron para caminar en la vida. Eso no sé, yo no, les digo, chicos, ustedes son almas que están caminando en la vida conmigo, el tiempo que sea. Entonces, no se olviden que son almas que están caminando en la vida. Si los que somos papás, los que somos abuelos, los que somos personas que amamos a los jóvenes, no se los recordamos, ¿quién se los va a recordar? Tenemos que recordarles que son eso, que realmente son eso, son espíritus que están encarnados en una realidad. Entonces, lo que me tiene que importar de ellos, insisto, es que no se olviden que somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Y esa es la misión. Entonces, sí, cuando alguien a tu lado actúe de manera que a ti no te guste, recuerda, es un ser espiritual que está atravesando una experiencia humana atrapado en su ego. Y cuando yo empiece a ver a personas como seres espirituales libres o atrapadas en su ego, me vinculo de esa manera. Entonces ya no me ofendo. No me ofendo, o sea, el otro está atrapado en su ego. O sea, lo lógico es que si alma atrapada en su ego va a actuar así, punto. O sea, no me ofendo. No lo pongo mal. Porque entiendo que es así. Entonces se libera en mí, me libero de reacciones. Para ir cerrando algunas reflexiones. La regla de oro, entonces. Haz al otro lo que quisieras que te hagan a ti. Y él. La convivencia, aunque les parezca increíble, en esta conferencia siempre digo lo mismo, me lo han escuchado, pero es importante que en este tema de la artesanía de las relaciones y con el valor de la importancia de las palabras, quede claro esto. Vamos a cambiar el vocabulario. Vamos a cambiar el vocabulario. ¿Qué tal si nos encontramos? Recuerden esto. Ya lo dije muchas veces, pero lo digo de nuevo. ¿Cómo estás? Que nunca más la respuesta sea bien, más o menos, ya que ando con el país que tenemos. ¿Qué quieres que te diga? Que definitivamente, y lo digo este día, lo he dicho, pero quiero que me entiendan, sobre todo los que vienen por primera vez. Lo aprendí de una señora de 90 años aquí en Belgrano, en un geriátrico, Estela. El nombre de ella es Estela, 90 años. Cuando le llevaba la comunión, ella me decía, siempre estaba bien vestida, siempre estaba lo mejor que tenía. Y cada vez que llegaba, ¿cómo está Estela? Me miraba y me decía, aquí estoy, Roberto, viviendo y aprendiendo. Viviendo y aprendiendo. Yo sé que cuesta que se haga carne en uno, porque yo entiendo que lo que suena es parece que le estoy imponiendo algo. Pero les pido que cuando vayan a saludar o les pregunte cómo estás, la respuesta sea viviendo y aprendiendo. Aquí estoy viviendo y aprendiendo. Yo ya cambié la frase, yo, pero es un tema mío, ¿no? Ahora cuando alguien pregunta cómo estoy feliz, o sea, la verdad es eso, estoy feliz. Pero a veces me viene de adentro fácil decir viviendo y aprendiendo. Porque cuando uno dice viviendo y aprendiendo, existencialmente nos colocamos en la vida de una manera distinta. Como esta mujer, aquí estoy, Roberto, viviendo y aprendiendo. Y entonces, ¿qué era la pregunta obligada? Y Estela, ¿qué aprendió? Entonces me dice, mire, Roberto, Ahora la vida me está tomando exámenes. Pero vamos bien, vamos bien. Creo que no voy a salir reprobada. Ven que no me decía, tengo un problema porque la de al lado me sacó esto, porque esto, porque la gente. La vida me está tomando examen. Y aprendí de ella cuando la cosa era brava, porque tenía un tema de salud al final de su vida. Me decía, y estoy en algún examen final. Se ve que estoy en el examen final. En algún final, así que la prueba es medio dura, pero bueno, vamos a ver. Y ella me recordó siempre que me dice, cuando la vida nos toma exámenes es porque nos quiere dar un título, Roberto. O sea que seguramente algo voy a aprender, algún título voy a tener. Qué lindo es, estoy bien o estoy mal. No, estoy viviendo y aprendiendo. De las cosas agradables y de las cosas desagradables. Qué verdad que si lo pusiéramos como saludo de encuentro. Por supuesto, el saludo de despedida, ya lo saben, ¿cierto? A ver, para los que vienen por primera vez, ¿eh? Vamos. Listo. Al despedirnos, ¿no? Que te vaya bien, que Dios te bendiga, que tengas suerte, que todo te salga como deseas. No, no, eso. Que tomes buenas decisiones. Que tomes buenas decisiones. Porque de tus decisiones va a depender tu felicidad. Si tomas decisiones equivocadas, vas a tener consecuencias no queridas. Y cuando tenés esas consecuencias, mirás para atrás y decís, todo empezó con esta decisión. Cuando esta señora me dice, no nos amamos, somos socios. ¿La edad de ella? 43 años, a ver si me entiende. O sea, ¿qué decisión está? O sea, yo le dije que esta alma está atrapada, la tengo que soltar, no puedo hacer más. Voy a esperar, porque esto va a terminar mal, va a terminar mal, pero bueno, ahora que tome buenas decisiones. Al tomar esa decisión, está decidiendo que su vida va a ser así en adelante. No va a conocer el amor más, no va a vivir la grandeza del amor, porque va a vivir eso, lo que hay. Es lo que me tocó. Que tome buenas decisiones. Recuerden siempre, no existen premios ni castigos, solo existen consecuencias. Entonces, de tus buenas decisiones, tendrás buenas consecuencias. Y la primera consecuencia, ¿cuál es? Tu felicidad. Entonces, cuando alguien crea que la felicidad va a depender de cosas externas, otra vez nos equivocamos. La felicidad va a venir cuando tus decisiones van en orden de la mejor versión de ti y siempre asistiendo a los otros para que todos alcancen la mejor versión de sí mismos. Entonces es fácil. Cualquier decisión que tomes desde ahí nunca te va a resultar algo que tenga consecuencias negativas. Si buscas tu mejor versión y si ayudas a los otros a que alcancen su mejor versión. Entonces con ese criterio, el saludo y la despedida cambian radicalmente. Entonces, para ir como terminando, sí, aprendí que en la vida uno elige pensar en singular o pensar en plural. Uno elige sentirse que la vida es de uno y además los demás están afuera, relaciones consecutivas. Uno elige pensar en singular, soy yo y lo que está afuera. Y si yo no me cuido de mí, ¿quién se encarga de mí? Uno elige pensar en singular o elige pensar en plural. Las relaciones son constitutivas. Lo que te pasa, me pasa. Ayudarte a que estés mejor, me hace mejor. Por la ley de la reciprocidad, todo vuelve. Entonces, ayudándote, también me viene. Recuerda esta frase que tantas veces he dicho. Si quieres aprender, lee un libro. Si quieres aprender más, busca un maestro. Pero si quieres aprender mucho más, enseña. Enseña. Al enseñar se te reafirma lo que quieres saber. Quieres ser sabio, ayudar a que los demás lo sean. Y vas a ver que lo vas a terminar siendo. Por tanto, ayudar al otro. A ver que no se olvida cuando estábamos en el secundario, muchos de los presentes. Las mejores notas que saqué fue cuando nos juntamos. A los vaguitos se juntaban conmigo, porque Dios tenía un poco más capacidad de inteligencia, y los vaguitos se juntaban en casa. Ayudando a los vaguitos a que aprendieran las cosas, terminaba sabiéndolas, pero así. O sea, yo le tengo que agradecer a los vaguitos haber terminado mi secundaria con excelencia, y la universidad también, O sea, se te pegan, probablemente uno, cuando uno estudia bien, se te pegan los otros. Pero lo paradójico es que ellos nunca supieron que la obligación mía de que el otro entienda me obligó a mí a entenderlo bien claro al explicárselo. Cuando me decía, no te entiendo, entonces se lo explicaba otra vez, no te entiendo. A la tercera vez ya quedó grabadísimo en mí, ¿me entiendes? ¿Será que eso pasa en la vida? ¿Será que la ocupación y atención a que el otro vea, entienda, descubra, se dé cuenta, en la tratar de lograr eso, se va afirmando en mí verdades fundamentales? Una señora me dijo una vez, todo lo que vos enseñás es lo que vos necesitás. Y tiene toda la razón. Porque todas las conferencias que hice fueron a partir de mis propias vivencias que necesitaba responderme. Entonces uno entiende este mecanismo. Uno piensa en singular, uno piensa en plural. Cuando pienso en plural y entiendo que el otro entonces es con quien yo puedo compartir la vida para ayudarlo a crecer y que crezco yo así también. Entonces repito, ya el otro lo miro como un alma atrapada en el ego y eso me ayuda a caminar por la vida distinta. Para cerrar, quiero leerles el párrafo de una mamá, me lo dio la mamá de una niña Down. Hace mucho leí esto por primera vez, después pasó el tiempo y no lo leí más. Pero para mí es uno de los textos que me encantan, porque me hacen dar cuenta todo lo que viene diciendo, como en un pequeño texto que es de la vida real. Esta fundación que se llama Down is Up, así se llama la fundación de síndrome de Down en la zona de San Isidro. Fabiana, que es una de las presidentas del, no sé qué cargo tiene, pero bueno, la que preside todo el grupo, hace tiempo me dio esto. Y esto es de la vida real. Y cuando lo leo otra vez me pasa lo mismo que le va a pasar a ustedes. Me emociona. Porque creo que a veces los niños nos enseñan lo que nosotros queremos tratar de comprender. Y sobre todo esos niños que llamamos distintos, en su simplicidad de vida, enseñan estas cosas. Hace algunos años atrás, en las Olimpiadas Especiales de Seattle, 9 participantes, todos con alguna deficiencia mental o física, se alineaban en el punto de largada de una carrera de 100 metros llanos. Al recibir la señal, todos partían con la voluntad de dar lo mejor de sí, de terminar la carrera y, si era posible, ganar. Todos, con excepción de uno, que tropezó apenas salió en el asfalto, cayó rodando y se puso a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto y entonces disminuyeron el paso y miraron para atrás. Entonces fue como ocurrió lo siguiente: se dieron vuelta y volvieron al punto inicial, todos juntos. Una de las niñas, que padece el síndrome de Down, se arrodilló, le dio un beso al muchachito caído y le dijo: vamos, ahora vas a estar bien. Y los 9, todos juntos, se abrazaron, se tomaron de la mano y caminaron hacia la línea de llegada. De pronto el estadio entero se levantó y los aplausos duraron muchos minutos. Y las personas que estaban allí en aquel día continúan repitiendo esta historia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el fondo todos sabemos que lo que importa en esta vida es algo más que el hecho de ganar algo solos. Lo que realmente importa en esta vida es ayudar a otros a vencer. Aunque eso signifique disminuir el paso y cambiar el curso. Bueno, que estos aplausos lleguen al corazón de estos niños, ¿no? Pero lo que quiero decirles es eso. que guardemos este cuento que queda en nosotros, esta historia, para que nos demos cuenta de eso justamente. Que la artesanía de las relaciones empieza en cómo nos miramos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Sí. Bueno.